pienso, es como un guiso, como un socondimento, se complementa aunque son diferentes, para llegar hasta ti. Muchas especies, ninguna igual, pero al llegar a tu mente, será la suma de todos los ingredientes, lo que podrás percibir. Al final todos llevan huevos. el cocinero. Si es que tú como nosotros no sabes freír un huevo, y como a las mujeres no les gusta mucho el pan, le daremos huevo pico, pico y huevo nada más. Si está poniendo difícil la vida del cocinero, si es que tú como nosotros no sabes freír un huevo, que monta.